enamorada está del vino y del sol la siesta, jugando el carnaval sobre la tierra. Al viento era una flor, bailando mi santiagueña, y en el suelo al amor su sombra juega. Amor, cómo no amar aquello tan bello día, que esta pasión nació, miel y poesía. Hurgando el corazón de mi guitarra sueñera, temblando te encontré la chacarera. Que venga la segunda. Se dice y quiero creer que por amor ahí se muere, pero no quiero creer que sea la muerte. Si puedo acariciar el viento hasta tu silencio, yo podría atrapar tu dulce beso. Niña de aljibe, si gracias al amor al mundo vine. Hurgando el corazón de mi guitarra sueñera, temblando te encontré